¿En línea? Estamos en línea, comandante. Despegue. Perfecto. Pues despegando. Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast número... Dilo tú. No, que ya me... Me acabo de decir, el 12 era, ¿no? No, el siguiente, hombre. Ah, el 13, perdón. Agárrame la que me crece. De escenas de matrimonio. Tenemos un audio correo. Que no se nos olvide ponerlo. No, es verdad, no lo hemos metido en el guión. Es cierto, me acabo de acordar del amigo Pello. Empezamos bien. Bueno, pues este es el podcast 13 de escenas de matrimonio, grabado el 18 de diciembre. Uh-huh. Tardando un poquito respecto a la promesa de Mitch de grabamos la semana que viene. ¿Yo prometí eso? Sí, en el último podcast. Dijiste, la semana que viene volvemos a grabar. Yo dije, ¿seguro? Sí. Escucha el último, el 12. Vale, no, si me lo dices tú, pues ya está, no necesito... No, pero ya estamos de vuelta. Uh-huh. Pues si te parece, ponemos el audio correo primero. Venga. Ya empezamos con los temitas. Pues vamos para allá. Dentro audio. Hola, amigos Mitch y Treki. Mira, os suelto una pregunta técnica maquera. Tengo una impresora láser conectada por USB a un AirPort Extreme y desde el iMac imprimo sin ningún problema. El problema lo tengo con otro ordenador que tengo en red, que es un Windows XP, y que ahí no he conseguido llegar a imprimir. He probado a instalar Bonjour, he probado a compartir la impresora en el Mac, a abrir los puertos UDP en el firewall del XP, tal como dice la información de Apple. He probado de todo y ya no sé qué hacer. Y lo que no puedo hacer es quitar el XP. Si me podéis echar un cable, os lo agradezco un montón. Y a ver si coge este podcast más frecuencia, coño. Nada, eso último lo podéis quitar. Oye, una curiosidad, ¿cuál de los dos se sienta en el lado izquierdo o se tumba en el lado izquierdo de la cama? Sin más. Venga, un saludo. Soy Pello, my Willem en Twitter. Bueno, a la segunda pregunta nunca me la había hecho, la verdad. Dime. No, que no tengo problema. Vale, yo me pido el azul oscuro entonces. El azul oscuro, ¿no? Sí, vale. es mi lado de la cama. Vale, el azul oscuro. No, yo el rojo, venga. Y respecto a la pregunta que hace Pello, ¿sabes la respuesta? Pues respecto a esa pregunta, yo lo que preguntaría primero es si desde Windows puede ver los archivos del Mac. O sea, si lo tiene el mismo grupo de trabajo y puede ver los archivos, digo yo que no tendría problemas en poder ver la impresora. Porque lo que me da es que de alguna forma el PC con Windows y el Mac no se están viendo, digamos, como que están en la misma red. O sea, físicamente sí que están conectados al mismo router, que es el AirPort Extreme, pero no forman parte del mismo, pues eso, el grupo de trabajo, la misma red, y entonces por eso creo que no se están viendo. Por ahí, por Google, vamos a buscar, tiene que haber algo. Yo lo que imagino que Pello, que estas cosas también sabe, seguro que la ha buscado y será que le falla lo que ha leído, ¿no? Pero la verdad es que Pello, esto es una cosa que sin verlo in situ, pues es difícil de solucionar, claro. Lo más que podemos hacer es decirte las instrucciones estándar que hay para esas cosas, pero imaginamos que las has seguido ya, según te hemos entendido. Entonces, bueno, hay que aclarar dos cosas. Lo primero es que teóricamente no hace falta compartir la impresora a través del Mac. Digamos que eso es el plan B, que como dice Mitch, es posible que tengas alguna cosa rara que no se vean bien un equipo con otro. Entonces, si ves bien los archivos, deberías ver la impresora. Lo segundo, como digo, es que teóricamente tú puedes acceder directamente desde el XP a la impresora del AirPort, porque es totalmente compatible, al menos según Apple. Y lo único que tienes que hacer es tener instalado en el XP la utilidad AirPort y el Bonjour y seguir las instrucciones. Y teóricamente ya deberías verla. Yo es que no tengo ninguna impresora conectada a la unidad AirPort, en mi caso un Time Machine, y no he podido hacer ninguna prueba. Y creo que tú, Mitch, tampoco tienes ninguna unidad AirPort con impresora, ¿verdad? Sí, pero lo que no tengo es Windows. Ah, bien. Así que Tampoco ayuda mucho. no, porque yo tengo una impresora conectada al USB del Tentair Capsule y desde los Mac lo veo sin problema. Por Pues eso. seguro que tenéis alguna historia de alguna versión rara de Bonjour o una cosa de estas. Instálate la última versión que hay de todo, si es que no lo has hecho ya, aunque imagino que sí. Por si acaso, la versión que te venía con el CD de instalación, porque es una cosa curiosa, ¿no? Lo de la unidad AirPort no es fácil de descargar. Está por ahí en alguna página de Apple, pero creo que no es fácilmente accesible. Te obliga siempre a tirar del CD y luego te la actualizas. No sé si te ha pasado a ti, Mitch. Sí. Sí, No, no luego entiendo por qué. con la utilidad de software de Apple se suele actualizar. Sí, Es una pero cosa un no. poco rara, pero. Sí, ¿por qué? No encuentro el motivo, porque vamos a ver. ¿Por qué no te lo pone descargable igual que el iTunes? ¿Sabes? O sea, que sea un acceso rápido de encontrar. ¿Por qué? No lo pregunto, que no lo entiendo. Ah, pues no sé. Es de Pero esas cosas vamos, que. yo creo que es una cosa de esas. Y seguro que la has mirado, pero la respuesta también seguramente la tienes en los foros de Apple, aunque parezca una chorrada y tienen de todo. Y luego, si no queda más remedio que compartir la impresora, para los que no sepáis cómo hacerlo, pues os metéis en preferencias del sistema, compartir, y tenéis una casita que pone compartir impresora. Seleccionad las impresoras que tenéis, y es que no tiene más. Pero ojo, lo de compartir impresora luego tiene una pega. Que, por ejemplo, si tienes una multifunción y la tienes conectada al USB del Time Capsule, es muy muy posible que solo puedas imprimir, pero no escanear. Sí, pero el problema lo tienes en el Time Capsule directamente, o en el AirPort Express. No, eso es de los drivers de las impresoras que normalmente no lo permiten hacer con algunas. Porque, por ejemplo, la mía no me lo permite hacer. O la que tenía antes no me lo permite hacer. Sí, me refiero a que no es un problema el compartir impresora del Mac. Ah, no, no. Ah, por eso, por eso. No. De todas formas, es tirar balones fuera, pero hoy en día, lo digo siempre a todos. Merece mucho más la pena comprarse una impresora con Wi-Fi o con Ethernet, que los Mac lo van a pillar a la primera además, y vais a tener acceso a todo. Así, Muy lo bien. digo sin rigor y gastaros 100 eurillos. Que estamos en Navidades, ya estas cosas son otro regalo, y os Muy quitaré bien. complicaciones. Muy bien. Y lo otro, pues eso, lo siento, Pello, no poder ayudarte. Es que nos has pillado con una cosa que es que no tenemos ni pajotera idea realmente ninguno, Es que porque además, no claro, tenemos el equipo. es que es un caso tan particular y tampoco sabemos el modelo de impresora, porque creo que no lo ha dicho. Y es que lo único que a mí se me ocurre como caso general es eso, es que no estén en la misma red de trabajo. Yo lo más que puedo hacer, si quieres, Pello, es quedamos un día por Skype. Me compartes tú a través del TeamViewer tu Mac y tu Windows y le echo un vistacillo a ver si veo yo algo raro que se te haya pasado. Que no creo, porque tú eres un tío que sabe bastante de estas cosas también, pero ya sabes, cuatro ojos ven más que dos. Y lo siento. Por lo menos te hemos solucionado la parte de la cama, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Pello, de verdad, por tu correo. Y lo de siempre, si alguno más quiere hacernos alguna consulta, que sea más Sí. fácil que la de Pello, por favor. Fíjate, en Twitter mi pasga nos pregunta eterna duda, ¿iPad 3 o MacBook Air? Ahí queda eso. Venga, dale. Le doy. Es que no es una. Joder, macho, no podéis hacer preguntas que sean verdades absolutas. ¿Cómo se apaga el Mac si se queda colgado? Pues ese tipo de preguntas, a lo mejor. Dando el botón o tirando el cable. Bueno, esa parte, depende de tus necesidades, al menos yo lo veo así. Si puede ser las dos cosas, mejor, porque cada una tiene su especialidad. O sea, esto es como lo de la cámara de fotos compacta, o el iPhone 4, o el 4S. ¿Qué es mejor? Pues para llevar siempre encima el 4S, para hacer buenas fotos seguramente la cámara compacta. Si Mitch no me corrige ahora, que tiene un 4S. Tengo un 4S, pero no he hecho ninguna foto todavía. Ah, bien, entonces no me puedes corregir. No te puedo corregir. El 4S es un móvil, el otro es una cámara. Uno tiene una especialización, otro tiene otra. A ver, te está Y diciendo un iPad 3. ahora iba esa parte. Vale. El iPad 3, ¿cómo nos ha dicho el 3? Sí, iPad 3. Bueno, el iPad 3 para empezar no ha salido. Entonces, difícilmente podemos saber lo que trae y si tal. Así que haremos evolución lógica de que es el 2 un poquito mejor. No va a llevar teclado, casi seguro, por no decir al 100% seguro, con lo cual estamos hablando de un modelo de un modo de utilización idéntico al iPad 2 o incluso, si me apuras, al iPad 1. El MacBook Air es un portátil muy ligero. Para ir en la cama, el iPad. Para escribir en cualquier lado, el MacBook Air. Yo te digo, mi caso particular, tengo un MacBook de aluminio y el próximo portátil que compre será un Air, pero no voy a sustituir al iPad. Tendré el modelo el 2, el 3 o el 5 cuando me cambie de portátil, que todavía me tiene que durar un par de años. Pero creo que son dispositivos completamente diferentes, con unas funcionalidades parecidas en algunos casos y diferentes en otras. Entonces, si vas a escribir mucho y tienes que elegir uno u otro, pues yo tiraría por el Air. Si vas a ser consumidor de contenido más que escribir, tiraría por el iPad. Es mi modesta opinión. ¿Tú qué opinas, Mitch? Yo es que opino eso, que es que son dos cosas para dos usos distintos. A mí me parece que el iPad, y más como lo tiene ahora con 5.0 y tal, es lo mejor que ha sacado Apple en mucho tiempo. Y puedes sustituir un portátil siempre y cuando ya tengas otro ordenador en casa. Y el uso que vayas a hacer del iPad sea más consumir que crear. Porque tú en un portátil, bueno, en el iPad también, pero es muchísimo más limitado. Tú en un portátil pues creas documentos, haces trabajos, en fin, creas contenido. Pero el iPad es más para consumirlo, es más para jugar, es más para leer, es más para navegar. Que tienes el Numbers o el Keynote, pues sí, para hacer cuatro tonterías te vale. Pero si tú lo que vas a hacer con el portátil es consumir información, cómprate un iPad. Y si tienes ya otro ordenador, lógicamente. Eso es como el eterno debate entre portátil o sobremesa. No, da igual, depende de las necesidades de cada uno y el uso que lo vayas a dar. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y eso que son dos ordenadores igual, pero lo que no puedes hacer en uno, puedes hacerlo en otro. O de una manera más cómoda, digamos. Entonces es que son cuestiones muy, muy subjetivas. Como digo, si puedes permitirte las dos cosas, aunque sea en años diferentes, porque entiendo que es una pasta. Yo, por ejemplo, mi presupuesto para gadget es anual. O sea, no me compro, en la vida me he comprado dos ordenadores el mismo año. Tengo tres ordenadores, pero cada año toca uno. Entonces, bueno, ¿tú por qué te ríes? A ver. No, yo no me río. Te estás riendo, te estoy escuchando. No. Bueno. Bueno, ¿duda solucionada? ¿Podemos darla por solucionada o no? Sí. Pues nada, pasamos entonces a la siguiente sección. Pasamos a la siguiente sección. Que es novedades novedosas de Apple en España. Como es iCloud, que salió hace unos meses, pero que la cosa está yendo lenta en algunos aspectos. Sí. Y no nos referimos al iCloud de contactos y calendarios, que solo tiene todo el mundo, sino por parte de desarrolladores, ¿verdad? Sí. Yo la verdad es que esto lo he pedido incluir en el guión porque es una cosa que en fin, que me da mucho por saco el que anunciase en el iCloud y el Documents in the Cloud y todas esas milongas, algo muy platillo, pero luego no las utiliza nadie. Vamos a ver. Yo aquí matizo una cosa, porque sé de qué va Mitch, entonces, por lo que le he entendido antes, que hemos hablado, es el Documents in the Cloud aplicado a lo que es el Dropbox, ¿vale? Eso es impepinable, yo creo, para todos, que es mucho más cómodo el Dropbox. ¿Estamos de acuerdo? No sé yo qué decirte. Bueno, hablo de la gestión propia de documentos. Pero estamos de acuerdo en que Dropbox es muy cómodo, sí. Pero cuando yo me voy al iPad, que es lo que más estoy utilizando ahora, no todas las aplicaciones tienen integración con Dropbox. Pero eso es limitaciones de las dos aplicaciones. Yo siempre digo lo mismo, eso es un problema de la aplicación, que ojalá tuviera integración con Dropbox. Y si no, hay que hacer chapuzas para acceder. Pues eso es de lo que me estoy quejando, de que presentan pero algo pero luego no se hace uso de él. Pero una cosa es el Dropbox y otra es el iCloud. Es lo mismo. Mira, yo por ejemplo, desde que recomendaste aquel programa de recetas, el Yumisoup, ¿sí? Me estoy ahí a tope con él. Uh-huh. Pero claro, en cuanto yo quiero hacer sincronizaciones varias, tengo que hacer chapuzas con Dropbox. Desde el iPad darle a sincronizar con iTunes para que me lo actualice. Eso es una chapuza. Eso, si tiene Documents in the Cloud, pues tú lo modificas en un sitio y en los otros 15 se modifica. Claro, pero hablamos de... ¿Ves? Es a lo que me refería. Ese tipo de aplicaciones, yo sí lo veo como potencialmente genial para el Documents in the Cloud. porque tiene archivos propios, y creo que es un matiz importante, que jamás vas a utilizar desde fuera de esa aplicación. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Tú nunca vas a mandar la biblioteca de recetas por mail. No tendría sentido. Tendrá sentido una receta por mail, que eso el propio programa te lo permitirá, supongo, si no recuerdo mal. Sí. Pero tú no vas a mandar nunca la biblioteca por mail. Al menos no de forma habitual, más que si quieres hacer una copia en un momento dado, pero bueno, eso ya sí que es a lo mejor de cosas avanzadas. Pero un documento de Excel, uh-huh, sí vas a poder querer mandarlo por mail, vas a querer abrirlo con otros programas, compartirlo, editarlo. Ya, pero pues, ¿qué problema hay en un documento de Excel? Pues que no tienes el control de dónde está ese documento. O sea, me refiero, con iCloud, ¿vale? Con iCloud, con documentos, ¿cómo se llama? Documents on the cloud, ¿no? Sí. No me salía. Tú pierdes el control, aunque sí, hay manuales donde te dicen qué ruta está, por programas, por aplicación. Vale. Hablamos de usuarios no avanzados, que eso teóricamente le tiene que dar igual, entre otras cosas, porque está pensado para que le dé igual. ¿Vale? Tú pierdes el control del documento, no sabes dónde está. Pero es que no te hace falta saber dónde está el documento. Perdona, si yo quiero mandar un documento de Word por mail, si tengo que saber dónde está. Claro, pues que por eso te estoy diciendo que si tú estás en el Mac y le das al GPT del Finder, a la izquierda, donde pone escritorio, aplicaciones, iDrop, etcétera, etcétera, ahí te debería salir Documents in the Cloud. Y ahí te deberían salir tus archivos. Sí, pero ves, ese es el planteamiento que Apple no ha hecho. Pues eso es de lo que me estoy quejando. Ah, bueno, pero es que te estás quejando de una funcionalidad que, joder, macho, me está liando. Me estoy quejando de todo. Vale, eso es que eso es Dropbox. ¿Vale? Entonces, Documents in the Go, in the Cloud, perdón, ya me estoy liando, no es Dropbox, porque Apple no ha querido que sea Dropbox. Le ha dado otro enfoque. Entonces, yo lo que estoy intentando explicar es que el enfoque Dropbox es estupendo para documentos de uso habitual, nuestros documentos, mientras que Documents lo veo genial, es lo que entendía que te quejabas, para ficheros internos de aplicaciones que al usuario, en términos vulgares, se la pela. Que también. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí es un potencial increíble. ¿Y qué es lo que la adopción está siendo mucho más lenta de lo que nos gustaría? Joder, lenta, no, lentísima. Por ejemplo, esta semana pasada se actualizó, ¿cómo se llama esto? El Downcast. Aunque no tiene versión de escritorio todavía, no sé si tendrá los planes que la tenga. Downcast, que es una aplicación para escuchar podcasts en dispositivos iOS, pues ya permite compartir los podcasts que has escuchado con iCloud. No lo he probado mucho, pero bueno, es una funcionalidad que está ahí. No sé si la conoces. Sí, sí, es el programa que es. Entonces, comparte los podcasts y tú lo que escuches teóricamente, aunque no sé si sincroniza el punto exacto donde te has quedado, pero bueno, al menos los podcasts escuchados y los no escuchados, los sincroniza entre diferentes dispositivos. Eso está genial. ¿Por qué? Porque a mí me importa un pimiento esos archivos donde estén. Yo no voy a jugar con esos archivos de MP3 o de M4A, no los voy a sacar en ningún momento de Tonkas para mandarlos a otro sitio. Entonces, como no necesito acceder bajo ninguna circunstancia a esos documentos, pues ahí están. Y eso es lo que Yumisub, por ejemplo, que es el programa de recetas, sería fantástico que hiciera uso de documentos. ¿Por qué? Igual que te digo Yumisub, te digo, por ejemplo, uno que utiliza Dropbox para eso y que seguramente sería mucho mejor si utilizara el tema de iCloud. One Password, te hablo. Hombre, One Password debería utilizar el iCloud mejor que el claro, Dropbox. Utiliza Dropbox y está genial, pero no tiene sentido. Bueno, es un parche. El Dropbox es un parche genial, pero a fin de cuentas yo no voy a acceder a la biblioteca o la librería de contraseñas a través de la ruta. Bueno, hay una excepción, que es que tienes un HTML para poder verlo, pero dejando esa excepción, no tiene sentido, porque me estaba ocupando de mis documentos un espacio que no tiene mucho sentido porque no voy a acceder nunca. Eso, prototipo perfecto para... Prototipo no, ¿cómo se dice la palabra? Candidato perfecto para iCloud. Entonces, yo creo que ahí, aunque al principio lo critiqué mucho, Apple ha hecho un planteamiento diferente a Dropbox y creo que debería ser usado de forma diferente a Dropbox. Pero lo que no entiendo, por ejemplo, es que Apple pretende utilizar Documents para aplicaciones como Pages, que es lo que siempre he criticado. Me parece que es absurdo porque tú si ese archivo de Pages sí vas a tener que usarlo para otras cosas. Venga, Te vale, dejo. más medio convencido. ¿Te he dejado igual o te he convencido y te No, digo, joder? más medio convencido, sí. Hostia, qué bueno soy. Entonces, es cierto, las aplicaciones poco a poco, por ejemplo, los juegos de no sé si te has dado cuenta que esta semana ha habido un montón de juegos que se han actualizado con soporte para iCloud, que es lo que llevamos demandando desde que salió Game Center, Claro. y es la posibilidad de compartir partidas entre un iPad y un iPhone. Ya hay juegos que lo hacían a su forma, pero lo hacían. Pero Sí, pero ahora en si vez tienen el de... soporte oficial del tema este, pues... Lo cual es genial. Tú empiezas una partida de, yo qué sé, de un juego de motos, el Project Mayhem o algo así que se llama en el iPhone, y continúas la partida, aunque no lo he probado porque se actualiza esta semana y no tengo tiempo, en el iPad. Eso sería lo suyo. Claro, yo por ejemplo jugaba de pequeño al Death Rally en el ordenador, que lo sacaron luego para el iPhone y el iPad, y con el tiempo puso la funcionalidad de que la partida se pasase de un sitio a otro, entonces eso es una cosa que está genial. Y otra... Uy, qué suspiro. ¿Qué otra cosa que ha salido esta semana por fin? Hace 2 días, es iTunes Match. ¿Tú lo has contratado? Todavía no, estoy pendiente de que los conejillos de Indias me digáis qué tal va. Bueno, pues yo soy uno de los conejillos. Después de Cuéntame. que... Te oigo un poco mal, por cierto. Cuéntame. Ahora un poco mejor. ¿Ya te estás rajando con la barba? Me estoy recolocando el micrófono de arriba. Pues ayer no pensaba cogerlo, la verdad, porque no me acaba de convencer. Los que seguís un poco mi blog particular sabéis que soy un poco pro Google Music, aunque tiene muchas limitaciones que no me gustan, como la integración con iOS. Pero bueno, al final, viendo las buenas críticas o comentarios que había por ahí, por la red y por Twitter, pues me he animado a coger el iTunes Match. Estoy todavía en una fase de subida de canciones, y lo que me he dado cuenta es que eso de que, tal y como lo vendía Tito Jobs en la última keynote que dio, es decir, en junio, si no recuerdo mal, que una de las ventajas que ponía iTunes Match respecto a Google Music es que en Google Music tardabas semanas en subir tu música, y sin embargo, pues con iTunes Match tardarías horas. Pues mis horas tienden ya a 24 horas y todavía le quedan aproximadamente un 40% de subida. ¿Y de qué te quejas, macho? No te ha dicho cuántas cientos de horas, te ha dicho horas. Ya. Entonces, ¿será que mi biblioteca es un poco particular y no encuentra todo en iTunes Match? Puede ser que muchas canciones no las esté encontrando en la librería de la biblioteca de iTunes. Y entonces, bueno, me refiero a la tienda de iTunes. Entonces no me las puede asignar directamente y tenga que subirlas manualmente. No lo sé. Puede ser que no las tenga del todo bien tagueadas, aunque es una cosa que yo siempre me preocupo. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo la mala o la buena costumbre, cuestión de gustos. Me gusta muchísimo la banda sonora y yo siempre pongo delante de toda la banda sonora BSO, lo que sea, porque me gusta tenerlas juntas. Puede ser que eso le esté liando al motor, pero Claro, prueba a poner OST. también es una opción. Pero yo, como decía ayer por Twitter, digo, igual que tienen Siri, que tú le dices que dime qué hora es o qué tiempo hace o tal, en un lenguaje un poquito tal, entiendo que esto podría ser un poquito más versátil, ¿vale? Y entender la misma música de otras maneras. Entonces, bueno, está subiendo. Deciros que la activación de iTunes Match en los dispositivos iOS ha aparecido por arte de magia, entre comillas, igual que en su momento apareció la parte de ¿cómo se llama esto? De descargar la De aplicación comprados. directamente. Sí, de comprados. Simplemente accedéis a vuestra sección de música y ya lo tenéis ahí. Esto sustituye totalmente a vuestra sincronización de la biblioteca. Os borra todo. Eso, tenerlo en cuenta. Vuestra biblioteca pasa a ser iTunes Match, no es una cosa a medio camino. Tengo una pregunta. Pregunta, a ver. Yo tengo una canción de origen desconocido a 128K. ¿Esa canción me la borra y me pone una chachiguachi? La teoría dice que sí. En la práctica no te lo puedo decir porque como todavía no ha subido todo, pues hasta que no suba todo no sé lo que me está bajando una calidad u otra. También es cierto que yo ahora mismo todavía lo único que he hecho ha sido subir o estar subiendo desde un ordenador. No he probado a bajar en otro ordenador la música, que es donde podría ver la calidad de lo que me está bajando. Claro, es que no sé, a mí la parte que, o no, no la parte que me interesa, pero sería interesante saber si la música que tienes actualmente te la conserva o te la sustituye por su Entonces, música. En teoría lo que hace te lo sustituye, por el sencillo motivo que con eso ahorra tiempo. Es decir, si tú tienes la banda sonora del Rey León y él tiene La la banda tengo. sonora del Rey León, también he subido ya previamente a... porque te lo puedes comprar de la iTunes Store, el único que hace es decir, ah, tú tienes el Rey León, vale. Ya está, ahí se queda. Y te referencia siempre a partir de ahí su música del Rey León. De forma que si la borras del ordenador o te lo bajas en el ordenador, no ha subido tu archivo de MP3, sino te está bajando directamente su archivo del Rey León que te vende la iTunes Store. Por lo que he entendido es así. Porque si tiene que hacerte el tuyo, tendría que subirlo, con lo cual sería igual que Google Music, no estaríamos teniendo ninguna ventaja. Otra cosa es que no tenga alguien tagueado el Rey León, como puede ser mi caso, y al final me esté subiendo todas mis canciones, con lo cual a mí me va a sustituir cuatro. Entonces, eso por otro lado. Deciros que durante la subida os faltarán muchas portadas. Las sube de forma independiente. ¿Vale? Entonces no os asustéis, que poco a poco se irán apareciendo. Hay una cosa que todavía me falta comprobar al 100%, pero que me ha sorprendido y tengo la sensación de que puede ser así, y es que antes de borrarte la música, él sabe qué música tenías y te la intenta colocar directamente la misma que tenías. Porque yo en la lista de reproducción que tenía sincronizada anteriormente, no me aparece ningún icono para descargar la música. Es como si la estuviera descargando automáticamente. Mientras que en la lista de reproducción que me aparecen ahora, que tengo en la biblioteca, que en el iPhone no las tenía sincronizadas, sí me aparecen los iconitos del iCloud para descargar la música. Entonces, eso me ha parecido genial. Que por lo menos sepa lo que tenías y no te haga bajarlo de nuevo, sino te lo baja automáticamente. Y luego, bueno, pues tiene una cosa que está chula, como digo eso, que yo pensaba que a lo mejor había alguna opción para sincronizar siempre las listas. Es decir, si yo añado en el ordenador ahora una canción nueva, una lista de reproducción, que me la baje automáticamente los dispositivos que tenga sincronizada esa lista. Eso no existe por lo visto. Pero bueno, tienes un botón que te dice descargar toda la música. Entonces, bueno, pues todo lo nuevo te lo descarga con ese botón. No es tan automático como sería deseable, pero sí que lo descarga. Y por ahora tampoco puedo opinar mucho más. No hay página web, es una cosa que criticaría hasta la saciedad, porque yo quiero acceder a mi música desde cualquier momento, desde cualquier lugar, perdón, en cualquier momento, y no solamente desde dispositivos iOS, o Mac, o PC. Hombre, que siempre está la opción de instalar iTunes en todas partes, pero no siempre podemos instalar iTunes. En el trabajo, por ejemplo, pues no debo instalar iTunes. Pero sí quiero acceder a mi música. Pero bueno, como tengo Google Music, pues accedo desde ahí y ya está. Y no sé qué pasa, pero me estoy escuchando a mí mismo con tus cascos. Pues yo no toco nada. A mí no me mires. No, llevo un buen rato, ¿eh? Pues tampoco toqué nada hace un buen rato, así que no me mires. Vale, no te miro. No sé luego cómo quedará el audio. Y de iTunes Match, poco más que decir. Como digo, estoy en fase todavía de subida de canciones. Lo único que he probado es activarlo en los dispositivos iOS y en el Mac principal, que es el iMac. Y ya veremos cuando tenga todo subido, lo activaré en el portátil, en el MacBook, y a ver qué tal funciona. Yo la verdad es que sigo dándole vueltas al asunto. Porque además Milcar publicó hace nada un tuit que iba a grabar un podcast sobre cómo le ha solucionado el tema de la música compartida. Porque bueno, si le seguís, pues él desde hace tiempo está ahí con la música compartida para arriba y para abajo y las librerías. Y a mí me pasa una cosa parecida, así que voy a ver qué nos cuenta y... Sí, para eso, si funciona bien, que ya tengo, todavía no lo he podido probar, soluciona es el famoso iTunes Server que siempre hemos reclamado Apple. Un sitio centralizado donde tú sincronizas todo en todas partes y puedes acceder. De hecho, una de las cosas que tengo previsto hacer es ponerle acceso a mi cuenta de iTunes a mi padre en su casa para que le sincronice directamente sus dispositivos con la música que yo tenga. Entonces, entiendo que va a ser posible. Si tú compartes una cuenta iTunes entre varios dispositivos de diferentes casas, que no es lo ideal, ¿vale? No es lo que Apple recomienda, evidentemente, por cuestiones económicas. Pero teóricamente puedes hacerlo. Pues, si por ejemplo compartimos tú y yo mi Apple ID, tú deberías poder descargar toda mi música sin ningún problema y por tanto sincronizar tus dispositivos iOS con mi música sin ningún problema. Y me falta la otra parte que me han dicho que funciona bastante bien, es que tú en cualquier ordenador puedes subir música a iCloud y automáticamente se replica en el resto. el replicado es teórico, porque ya sabes que no te lo descargas, sino simplemente te aparece ahí como disponible y tú tienes que descargarlo o ejecutarlo y se descarga en ese momento. Mira, estoy leyendo en Macworld un de esto, un FAQ con Q sobre esto del Lightning Match. Entonces, lo que estoy leyendo aquí es que pone ¿cómo reemplazo mi música de baja calidad con la música de iTunes en alta calidad? Y pone, estate seguro de que iTunes ha terminado de escanear tu librería completamente. Entonces, selecciona las canciones que quieras reemplazar, las borras y las redescargas dándole al icono de iCloud que aparece a la derecha del nombre de la canción. Efectivamente, pero eso solo va a hacer si la tiene directamente en su iTunes Store. Si sí, no, sí, no. Claro, eso entendemos. Entonces, joder, el teléfono. Bueno, momentos musicales, esperaremos, como es el de casa, esperaremos a que termine de sonar. Piribirin. Vale, se ha puesto contestador. ¿Esa está subida en iTunes Match, la música esa? No, porque creo que no... Que la marca de Motorola, que es el teléfono, no ha puesto el copyright. Entonces, bueno, me van a llevar el móvil ahora, así que estamos igual de jodidos. Entonces, yo lo que entiendo es que si la canción la tiene, digamos, iCloud de los servidores de suyos, no te la va a reemplazar a menos que tú le digas eso. Claro, claro. Lo que tiene una cosa muy chula ahora iTunes es que tú puedes cepillarte directamente toda tu biblioteca y que no te ocupe espacio y solamente descargarte la música que vais a escuchar. Es que, bueno, a mí me parece que hay que tener unos huevacos como pelucas. Hombre, yo no lo voy a hacer, pero si hay discos por ahí que tienes perdidos que hace mil años que no escuchas y necesitas liberar espacio, pues lo borras. Te pregunta directamente, ¿lo quieres borrar solamente de la librería local o también de iCloud? Dices, solo borrar de la librería local, te cepillas el archivo y cuando quieras escucharlo das al play, que te lo va a descargar automáticamente de iCloud. Siempre y cuando el servidor no esté caído, etcétera, etcétera, etcétera, que seguro que en algún momento pasará, pero bueno. Creo que para lo que está pensado, salvo por ese detalle de que no permita escucharlos de una página web o que no permita directamente decir quiero siempre tener esta lista offline que debes hacer manualmente, para lo que he visto, por lo que he visto por ahora, me está gustando más de lo que me esperaba. ¿Algo más que querías decir? Sí, simplemente que vamos a ver cómo reacciona Spotify, aunque su servicio es distinto, porque supongo que ellos serán los más afectados. Google Music no, porque como es gratis y todo lo que sea gratis, pues la gente más o menos lo usa o tal. Pues yo creo que Google Music no se va a ver muy afectado, aparte de que no creo que su uso sea mayoritario. Yo, fíjate, creo que en esta primera semana, dos semanas, un mes, iTunes Match va a coger más usuarios de los que tenía Google Music. Seguramente, eso seguro. Pero claro, lo que no sé es qué va a hacer Spotify al respecto. Entre otras cosas, porque Google Music, a pesar de haber salido mucho antes, oficialmente solo funciona en Estados Unidos. También es verdad. Que es una de las cosas que no entiendo cómo Google lo ha dejado pasar de esa manera. O sea, es que yo creo que, no sé, sacó el servicio en su momento, le dio mucho bombo y después lo ha abandonado un poco y no ha hecho demasiado. No, yo supongo que ha sido tema de acuerdos. Sí, pero es que Google no ha llegado a ningún acuerdo con discográficas. O sea, ha llegado después para vender la música esa que tiene, pero no sé, yo ahí creo que empezó con mucha fuerza, me gustó mucho el servicio inicialmente, pero después como que no lo ha ido mejorando, se ha desinflado, no sé. Ya. Digamos que no me da muy buen rollo. Es de esas cosas que creo que en algún momento va a decir Google que lo cierra. A pesar de que la idea era muy buena y de hecho en la aplicación para Android sí te permite sincronizar listas de producción offline, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa es lo mismo que iTunes Match, pero con página web. Y sin la ventaja de Apple de, como tengo la mitad de las canciones ya subidas, pues te ahorro ese tiempo. Pero bueno. ¿Pasamos al siguiente tema? Venga, dale caña. Va a ser muy cortito este tema. Venga. Nokia se pasa a las microSIMs. Pues mira. Y como la has puesto tú, pues dinos a qué te refieres. Pues Nokia tiene planeado pasarse a, bueno, empezar en móviles de gama alta a utilizar tarjetas microSIM en vez de SIM normales. Ya, esto no tiene más anécdota que el que otra vez más, pues, lo que empieza siendo una cabezonería de alguien o de una empresa, termina convirtiéndose en algo poco a poco normal. Bueno, eso también pasó en su momento cuando salieron las primeras SIMs. Al principio todo el mundo decía, pero si ya tenemos la tarjeta esta, ¿para qué queremos esa mierda? Pues luego se ven las ventajas. Pues sí. Más pequeñito, pues más me ocupa menos lugar. Más sitio para Tenemos la batería, que falta nos hace. pues sí. Tenemos una consulta técnica para ti en esta ocasión de Druale con cero, creo que es, o con uno, no estoy claro. Dice, es para ti, Mitch. Dice, hace días que leí que Android te decepcionó bastante. ¿Crees que ha sido por el propio sistema o por el terminal elegido? Ah, por el propio sistema. Sí, porque el terminal, pues dentro de las limitaciones que tiene, va bien, pero es el propio sistema. ¿Por algo en concreto o más o...? Mira, principalmente me tocó mucho los huevos el teclado predictivo. Pero mucho, mucho. Y no es en el único Android que lo he puesto que me ha tocado las narices. O sea, principalmente eso por una parte. Y por otra parte la incompatibilidad de aplicaciones. Porque te metes en el market y dices, me gusta este juego. Y hay juegos que el market no te deja bajar. Me parece bien que no te los deje bajar si no te van a funcionar. Por las limitaciones que tenga tu dispositivo, cuales sean, no te lo deje bajar, me parece bien. Pero que te lo compres y no te vaya, me parece mal. O sea que hay algunos que sí le hacen un filtro en condiciones y otros muchos que no. Exactamente. O aplicaciones que petan. Y en teoría deberían de valer, pero petan. O sea, que no hay ningún. O sea, lo tiene que haber, pero funciona lamentablemente mal. Ningún filtro que te diga, pues para este móvil te valen todas estas, pero estas no. ¿Sabes? Que luego en Android te pueden devolver la pasta y todo eso, sí, pero ya tienes que estar con milongas de tal y de cual. Tiene muchas más cosas buenas, pero hay cosas que me tocan mucho la moral. Luego también había otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Ah, bueno, que la responderé luego. Del 4S. Sí. Bien, bien. Bueno, tenemos aquí otro tema que has puesto que se llama Mercado Navideño de Gadget. Sí, lo he puesto porque ahora que se acercan estas fechas tan señaladas, los regalos más recurrentes para todo tipo de personas, sobre todo nosotros, son las cosas tecnológicas. Entonces es para hacer más o menos una lista de las cosas que te parecen interesantes y me parecen interesantes de gadgets para regalar. Pues yo este año la verdad es que estoy un poco verde en este aspecto. Es que da la casualidad que este año me compré una moto. Y entonces pues todos los regalos navideños que quería eran para la moto, porque no se me ocurría nada más útil en estos momentos. Entonces, tampoco hay gadgets ahora mismo en el mercado que me llamen la atención. No sé si te pasa a ti. A mí me parece, me pasa una cosa parecida a la tuya. Y es que me apunté hace unos meses un curso de fotografía, porque yo era de los típicos que iban de turismo y apuntaba y disparaba, que tengo una cámara normal, o sea, no tengo un pepino de réflex. Y me apunté un curso de fotografía y ahora pues sí que me pienso comprar una réflex. Y entonces pues mirando cosillas y tal y lo Bueno, mismo. pero por una reflex si tienes tecnología, vamos, es Claro, un gadget. entonces he descubierto que hay un cojonaco de cosas porque yo pensaba que yo te comprabas la cámara y ala, venga, a echar fotos. Y claro, entre el otro día cuando hicimos la quedada, pues que ahí la gente domina mucho, mucho, porque entre Óscar y Agustín me estuvieron dando ahí clases. Y tal, pues la verdad es que he descubierto un porrón de cosas. Y bueno, así por encima, vamos a hablar un poquito. Tema móviles, o sea, si queréis regalar un móvil, pues de Apple lo único que es el 4S. Y otras cosillas por ahí, si sois un poco mañosos y os queréis gastar poco. Yoigo tiene un Huawei modelo 8650, que es el que me terminé pillando yo, que son 80 euros de prepago, que tú lo liberas por 10 más y que es un móvil para regalar muy bonito, porque es bonito el móvil, hay que decirlo, y funciona muy bien. Yo lo he tenido un mes y medio y la verdad es que como móvil está muy bien. Esa es una recomendación de móvil si queréis regalar o regalaros. ¿De qué más cosas? Pues los Kindle parece que están dando duro. Sí, ¿qué más ha salido en España? Sí, tenemos Amazon en España y funciona muy bien Amazon en España. Muy, muy bien. Estoy súper contento porque ya pedí unos cuantos libros y me han llegado al día siguiente a las 48 horas. Sea, yo ya había comprado muchísimo en Amazon, pero al tenerlo en España, la verdad es que estoy súper contento. Y el Kindle, pues, se está vendiendo un porrón. Lo que hay que aclarar es que esos libros que has pedido, evidentemente, son libros físicos, Sí, sí, sí, libros sí. para Kindle, todavía hay muy muy poquitos en español. Hay una estrategia muy buena que ha puesto Amazon, también un poco con comentario, y es que los libros físicos tienes un botoncito abajo de ¿quieres este libro para el Kindle? Pídelo aquí. Y lo que hacen es envían un email, una especie de, o como lo que hagan luego, o firmas o lo que sea, a la distribuidora del libro, a la editorial, diciendo, oye, que hay 3.000 personas que están pidiendo esto para el Kindle. A ver si con eso consiguen meter un poco de presión para que las compañías de las editoras en este caso se animen a sacarlo en Kindle, de formato. Perdón. Hostias, Jesús. Gracias. Bueno. Sí, Es pero una no, pérdida. nosotros con iBooks, bueno, nosotros en general con iBooks, pues es lo mismo. No hay mucho, mucho, mucho de dónde tirar. Pero bueno, poquito a poquito. ¿El Huawei que dices es el U8650? Sí. Tarifa panel, el 8, 0 euros, pone 0 euros, a ver No, más. mira en prepago, mira en prepago. Segundo. Hostia, chaval, ¿qué ¿Cómo tienes ahí? estamos? Ay, no, no, no, no me estoy poniendo malo, pero. Joder. Vamos a portabilidad de tarjeta, ¿no? Claro. Vamos a ver qué nos ofrece Yoigo. Mira, tú te vas a la tienda, te vas a yoigo.com, te vas a la tienda. Esto termina de cargar. Y vas bajando para abajo hasta que te encuentras con el... Huawei rojo, blanco y negro, Con el Huawei. 69 euros. Vale, pues sí, lo estoy viendo, está bastante bien. Entonces dices que por 10 euros más lo liberas. Sí, bueno, 9 euros me costó a mí liberarlo. Ah, bueno, entiendas por ahí, ¿no? Sí, en internet. O sea, en GSM Spain, que hay un subforo de liberaciones, pues a cualquiera de los que hay ahí que te cuesta todo lo mismo, pues tal. Y la verdad es que está muy bien. Yo me lo pillé en blanquito, porque fui a una tienda y en las tiendas, pues en blanco no lo tenían, solo tenían en negro o en rojo. Y yo me lo quería pillar en blanco. Y está muy bien. O sea, para lo que es y lo que cuesta, genial. Además, la batería dura bastante con el 3G. Muy bien, muy bien, ¿eh? Súper contento. Estupendo. ¿Y Estupendo. alguna cosita más navideña que te ocurra? Pues mira, hace poco en... lo puse en Twitter. En los Alcampo ahora tienen como un carrito puesto ahí al lado de, pues, las teles, los ordenadores y todas estas cosas, en las que tienen cosas de outlet, en plan, que ya están descatalogadas y tal y cual. Y varias veces, por lo menos yo en el de Colmenar Viejo, que es donde vivo y es a donde voy, han tenido varias veces el iPod Nano de anterior generación, que es donde me compré el mío. ¿Pero el anterior te refieres al que es cuadradito o el anterior al cuadradito? No, no, el cuadradito pequeño. Sea, el que ha salido hace un año, vamos, el de Sí, la sí, generación sí, anterior. El que sí, es sí. idéntico al nuevo, pero que no tiene el El podómetro. pedómetro. El pedómetro este. El pedómetro. Y pues estaba a 70 pavos. Primero estuvo 80 y luego estuvo a 70 pavos. Y vamos, me parece que por 70 pavos coger un iPod de 8 GB está bastante bien. Luego, si quieres hacer el fricazo como yo y le compras una correa y te la haces reloj, pues ya ni te cuento. Que yo lo tengo de reloj. Entonces me parece Sí. un regalo muy chulo. Esto lo he dicho muchas veces. Es la típica cosa que me llama, pero como capricho que no quiero para nada luego. Porque claro, yo para escuchar cosas tengo el iPhone. Bueno, pues yo voy que te cagas, ¿eh? Yo en el trabajo me meto el auricular así por la manga de la chaqueta, o de la sudadera, o de lo que lleve, y voy genial. Y más ahora. Y que con el tema de la iCloud, eso de que sincronices todo por de forma inalámbrica a través de iTunes Match y todo el rollo, yo creo que eso le, ¿no crees que lo echas en falta en estos dispositivos? ¿Que sería fantástico que tuvieras el iPod Nano que tenemos con Bluetooth y con esas funcionalidades? Más que con esas funcionalidades, si tuviera Bluetooth y cuando me llegase un mensaje o un Twitter, aunque no lo pudiera responder, pero en el móvil lo, pudiera haber, joder, sería que cojonudo. Bueno, en mi caso te habla de Bluetooth para ir a correr simplemente, ¿eh? De que te vayas a correr con eso y puedas escuchar en tus cascos inalámbricos. Sí, también. También está una cosa que yo particularmente siempre he echado en falta ahí. Y es seguramente el principal motivo por qué no me lo he comprado. También porque yo me voy a correr con el iPhone cuando voy a correr. Es que pesa un cojón para salir a correr. Yo la verdad es que lo meto en el bolsillo y no me entero. En su momento compré un brazalete que lo tengo por ahí. Pero como que es un coñazo, ¿sabes? Uf, tengo un bolsillo, me voy corriendo con él en el bolsillo y ya está. Si tampoco es una cosa que vayas a mirar mientras corres. No, a mí no. Lo haces el primer día. A ver por dónde voy, a qué velocidad, el primer día. Y si no, metes la mano en el bolsillo y lo sacas. O sea, no, mientras no sea un bolsillo un poco amplio, no hay problema. Nada, que te va haciendo de péndulo y paso. Pues será que el 4S pesa mucho, entonces a lo mejor. Y nada, por último quería comentar así de cosas que me han llamado mucho atención y que espero que caiga. Es una cosa que vi en el blog de Christian, en Apps Mac, que es como un GPS que te metes en el bolsillo cuando vas a hacer turismo y vas a hacer fotos para luego geolocalizarlas en el ordenador. Tú sabes que Emilcar, antes que se habló de él, compró uno de esos. Sí, también. Y lo utilizó 2 días y nunca más se supo. Sí, también. Que ha dicho que es una de las compras impulsivas que ha hecho, que se arrepiente. Pues yo la verdad es que tengo ganas de un trasto de esos. Uh-huh. Y es que Garmin sacó uno, creo que fue Garmin, que estaba bastante bien, la verdad. Y era barato porque eran 40 pavos. De todas formas, hoy en día hay algunas, todavía están en fase... Digamos que no es una cosa masiva. Hay ya cámaras compactas, sobre todo, que te incluyen GPS. Que está muy bien para eso. Ya, pero yo lo que quiero... Hombre, si tuviera la cámara del GPS o la tarjeta... O la tarjeta, pues, que te iba a decir, que también hay tarjetas. Se llama... No recuerdo el nombre. Las iFi, pero esas creo que son con Wi-Fi, no son con GPS. Pero creo que hay un modelo con GPS, me parece recordar. Vamos a buscar. Vamos a mover, venga. Y pues nada, a mí me gustaría pillarme una Canon, una 550, por ejemplo. Pero claro, esas no tienen GPS. Que la otra opción es, que es la que vengo utilizando, es una aplicación para el iPhone que se llama Trails, que va que te cagas. Pero es que como el iPhone 4S se bebe la batería, pues no es una opción ya. No. Entonces... Por cierto, ahora que hemos hablado de tarjetas y de cámaras, como comentario, un detalle que hay que tener en cuenta cuando compréis una cámara es el tipo de conector que lleva. Importante. Sí. Porque como si no sea micro USB, fijaros que sea micro USB o mini USB, si perdéis el cable estáis jodidos. Y eso lo digo por experiencia. Yo, los que leéis el blog, sabéis que compré antes del verano, para hacer el viaje que fui a Estados Unidos, una Samsung SH100, que la cámara es cojonuda, hace fotos muy buenas, el vídeo no está mal, tiene zoom para el vídeo, una cosa que yo buscaba, y lleva wifi, con lo cual pues puedes subir tus fotos a la nube y hacer una serie de cosas. En la nube me refiero a mi casa. Pero no me di cuenta. De hecho, me fijé en que tuviera tarjeta micro SD, que también otra importante cosa importante, pero no me di cuenta que el conector físico por el que carga es uno propietario de Samsung. Lady Murphy, perdí el cargador en un hotel. Y me he tirado sin poder cargar la cámara pues un par de meses, hasta que por fin a través de internet conseguí un cable que fuera compatible. Un cable que además no funciona con el enchufe que me venía con la cámara, de forma que lo tengo que cargar sí o sí desde el ordenador. Entonces, fijaos en eso. Si no os importa, pues compraros la cámara que sea, y si no, no compréis nunca una que no tenga un adaptador universal. Consejito para evitar disgustos. Cierto. Porque, por ejemplo, las Panasonic no tienen, por lo menos las que hay por aquí por casa, no tienen el micro USB ni nada de nada. Pues si no es... no tiene micro USB, pues ya fuera. No, yo la verdad es que me arrepentí, me cagué en todo por eso. Digo, joder, es que no puedes utilizar la cámara, o sea, la pierdes y no te puedes ir al supermercado y comprarte cualquier cable que sabes que te va a funcionar. Es un hándicap importante. Estoy mirando lo de las seis fiestas Y no tienen GPS. y no hay ninguna con GPS, ¿no? No, lo que te hace es con el wifi, porque son las iFi son tarjetas SD que tienen wifi. Entonces la idea es que tú no tengas que conectarlo por cable por si se te pierde en algún hotel el cable. Entonces tiene una opción que es que con el wifi que tiene va buscando y va buscando y va buscando los wifis que se encuentre por ahí. Y entonces, pues, en base de eso te intenta geolocalizar. Pero claro, si tú te vas a en medio de la montaña a hacer fotos, ahí no hay wifi que valga. Pues Entonces, es una solución medio cutrilla. A mí me gusta mucho la que propuso Cristian y yo creo que sí que le daría uso. cómpratelo, ya nos dices tu opinión. Lo haré. Ahora, su regalo navideño. Entre otros. Y no sé Que cómo lo ya ves. me ha llegado el primero. ¿Y cuál es el primero? Ay, un iPhone 4S. A eso iba yo. ¿Qué te parece si pasamos directamente al 4S? Porque llevamos casi una hora de podcast y para no ser muy pesado. Venga. Bueno, pues Mitch, como ha dicho, se ha comprado un 4S. Ha traicionado a todo el mundo cuando decía que no me voy a coger el 4S. Un cachoperro, como sabéis que es. Y viene a darnos envidia. No, hombre, hay mucha gente que lo tiene. Yo he sido prácticamente de los últimos. Ya. Pero yo no grabo con esa gente. ¿Por qué no quieres? Que me dan envidia. Yo en la quedada que has comentado antes, que no hemos dicho que íbamos a cenar unos cuantos de Madrid a través de Twitter hace que 3 semanas, ¿no? Una cosa así. Sí, yo qué sé, más o menos. Y habrá que repetirlo, por cierto, en enero esperamos hacer otra. Hamburguesa. Bueno, pues hubo unos cuantos, un par de 4S. Yo intenté dar el cambiazo a Agustín concretamente, pero no se dio cuenta, se dio cuenta. Más que nada porque el suyo era blanco y el tío negro. En el fagor de la noche no, uno se da cuenta de esas cosas. Pues nada, tenía un iPhone 4 y lo vendí. Ya estaba un mes y algo con un Android y pues ya me he hecho con un iPhone 4S. Esa es la historia haciéndola corta, como diría Flavio. Sí. ¿Y la larga? Y la larga es que Vodafone me tenía hasta los huevos y lo que quería era pirarme de Vodafone y el iPhone era de Vodafone y no lo podía liberar y yo como lo único que quería era pirarme de Vodafone, lo vendí. Lo vendí sin tener ninguna idea preconcebida de qué voy a hacer o qué no voy a hacer o tal. Lo vendí y me pillé el Android este y estuve un mes con el Android bastante contento dentro de lo que cabe. Y sin idea de comprarme nada más, ¿sabes? De tenerlo hasta que me surgiera alguna idea. Porque había, claro, había tanteado precios del iPhone 4S, pero yo como me piré de Vodafone, me piré a Simyo. Y muy bien, o sea, en Simyo muy contento porque pago poco, que es lo que yo quería, porque yo hablo muy poquito por teléfono, porque sabemos lo que tienen los teléfonos de empresa. Y nada, pues gastaba muy poquito en Vodafone y me cobraban el consumo mínimo y la tarifa de datos y se me iba 25 pavos y es que sin exagerar, a lo mejor al mes hablaba 15 minutos. No. Ya que es que no me compensa pagar 9 euros por hablar 15 minutos. Entonces, pues los datos sí que los consumía y estuve mirando qué era lo que mejor me salía y lo que mejor me salía era la tarifa del 5 de Simyo. Que por 7 pavos al mes tenía 300 megas de internet y un consumo mínimo, pues hasta esos 7 euros, a base de 5 céntimos el minuto. Pues nada, yo lo contraté súper contento. No tiene tan buena cobertura como Vodafone, y el 3G tampoco va tan rápido en todos los sitios como va con Vodafone, pero vamos, que por ese precio está cojonudo. Y entonces, pues yo tenía el Android. Y estaba todo contento, y claro, mirando precios del 4S, tenía que ser o libre. Que 600 pavos o Movistar. O sea, deduzco que tú hubieras comprado el libre de. O te has comprado el libre, si no sé al final qué has hecho. El de 600, el de 16 gigas. Sí, yo tengo el 16 gigas porque no lo lleno. porque no me cuesta nada en casa al conectarlo al ordenador para cargar o al enchufe y sincronizarlo por wifi, el cambiarle las canciones. Pero tampoco tengo una biblioteca inmensa en el móvil y más o menos siempre ando con los 10-12 discos que más escucho y los voy cambiando. Y nada, pues no me planteaba comprármelo, la verdad, porque estaban en unos 500 euros y me parecía mucho, muchísimo. Y pues nada, un día me apunté a un sorteo de unas entradas para ir a un museo, me tocaron y me fui con mi santa al museo y fuimos a una exposición y todo eso. Y a la salida sortearon una consola, una Nintendo DS con un juego y me tocó. Joder, macho. Pues me tocó y fui de gratis al museo y me tocó una consola, pues puse la consola a vender y nada, a los pocos días la vendí y dije, pues entre lo que me saqué del iPhone 4 y lo que me sacó por la consola, me puedo comprar un 4S. Y miré y justo por la suma de lo que me había sacado por ambas cosas, pues me pillé un 4S. Lo pillé en el foro de Todo Pocket PC, creo que fue. Todo Pocket PC o HTC Manía, no sé, los confundo. Pero Uno de los dos. de segunda mano, entonces. Sí, uno libre de fábrica que tiene 2 semanas escasas. O sea, está nuevo porque tiene los protectores y tal y pues mira, Y blanquito. lo que no entiendo es si tiene 2 semanas porque no la ha devuelto la persona que la ha comprado. Nadie lo sabe. Pero o sea, funciona bien, o sea, no huele a droga ni nada de eso. O sea, el móvil está Ya. bien. Así que, fenómeno. Tiene su garantía y todo el tema, ¿no? Sí, la factura del Apple Store y todo. Así que, la verdad es que bien, porque no me lo planteaba. Fíjate, incluso más o menos lo que más me tiraba al cuerpo es comprarme un iPhone 4 blanco de 32 GB. Pero yo me iba a esperar después de Navidades a ver cómo estaba el tema de los precios y demás, porque no me corría prisa, que estaba contento con el Android. Y mira, me salió esto y lo vi y dije, pues mira, si al final la cabra tira al monte, pues vamos para allá. Y nada, lo tengo desde el jueves. Ahí contento. Bueno, a medias. O sea, se bebe la batería. O sea, el problema es que se bebe la batería. La batería dura mucho menos que con el 4. Muchísimo menos que con el 4. Para que te hagas una idea, esta mañana cuando me he despertado estaba al 75%. Me he despertado a las 10, creo que fue. Sí, a las 10 menos poco. Y estaba al 70% que había estado la noche en modo avión. Pues lo tengo ¿Y ahora. te había bajado por la noche un 30%, no? No, no, no. No, porque antes de salir a cenar lo tenía cargando. Pues mira, a las 10 de la mañana más o menos estaba un 70 y algo por ciento, ahora está un 38 y son las 12. Ya se bebe la batería, no llega por la noche. Haciendo un uso normal, no te digo ya de ponerte ahí a tuitear o a Facebook o a hacer fotos o a jugar, no, porque entonces ves bajar los números en tiempo real. Ya. Y has probado a reiniciarlo y todo el rollo, entiendo. Sí, le he puesto la 501 esta que salió la segunda vez y nada, nada. O sea, yo no sé si es que es un problema de todos o qué, pero bueno, como tiene garantía, lo tengo registrado en la página de Apple. Como me toco un poco más las narices, voy y que me den otro. Pues sí, va a ser de eso, pero por ejemplo, a Irarle también le pasa. Y no somos los únicos, a mucha gente le pasa. Entonces, no sé realmente qué es lo que está pasando, pero es que se bebe la batería. Y entonces, pues eso. Luego por aquí en Twitter, Do Álvarez nos pregunta qué Android he probado, y es el Huawei antes mencionado. Y que si no echo de menos el menú compartir en iOS, pues sí, porque en Android tú hacías cualquier cosa y lo querías compartir. Hacías una foto, por ejemplo, y lo querías compartir desde ahí mismo, y te salía la opción de compartir con todos los programas que tenías instalados. Pues que lo podías compartir, pues ya sea Instagram, Facebook, Twitter, correo, Bluetooth, lo que sea. Y aquí, pues no. Tú haces una foto y la puedes mandar por correo, por MMS y por Twitter y poco más, por lo que te viene. O sea, no hay una base de datos que digas qué programas son susceptibles de compartir. O haces una foto y la quieres meter directamente en Evernote, pues no puedes. Entonces, hay un montón de cosas que echo de menos de Android. Y hay otras pues que las echaba de menos cuando estaba en Android. Claro, es que ¿Qué no se puede versión tener. de, No se puede qué tener versión todas. de Android tenías? La 237. O sea, Gingerbread. Era oficial del móvil, o sea que el móvil venía con la 23, 234 creo, y lo actualicé a la 237 oficial, o sea, no rute, o sea, bueno, ruteado sí, pero no con ROMs cocinadas ni nada de eso, o sea, oficial. O sea, yo quería tener la oficial para ver qué tal va el móvil en condiciones normales, porque tenía la ROM de Simio, perdón, de Yoigo. Iba bien, porque iba bien. Entonces, nada, yo la quité y la puse la oficial de Huawei y algo mejor, tampoco es una cosa extrema, pero quería eso, probar el móvil tal como viene en fábrica, para luego a la hora de compararlos no poder decir, no, es que este como tiene una ROM cocinada, pues va más rápido. O sea, no, quería probar los dos como son. Bien, bien. Y bueno, el Siri, ¿qué tal? Muy bien, me encanta. Es de largo lo mejor del 4S. Yo creo que es incluso por lo que me he decidido por el 4S en vez del 4. Porque la cámara no hago tantas fotos. Y luego no son para pasarlas al ordenador ni para imprimirlas ni nada. Así que de 5 a 8 megapíxeles tampoco. Para mí era brutal. Y el vídeo, pues igual, tampoco grabo tantos vídeos. Y de 720 a 1080, pues. A mí tampoco es una tal. Pero. Sobre todo era por el Siri. Aunque por ahora está en inglés y tiene que salir en español. Por ahora apunta a buenas maneras, aunque deberían de mejorarlo en forma de sacar la API. Creo que está en ello, lo que se ha leído. Sí, pero deberían de mejorarlo bastante más. Y si sacasen API con el jailbreak sería ya la leche. En plan de que mediante jailbreak pues se corra una API para encender el Bluetooth o apagar el Bluetooth o. Bueno, eso es lo Porque que se es. dice, que en la próxima versión lo incorporaré serie. ¿Sí? Bueno, pues mira, mejor. No una API para Porque. encender el Bluetooth, sino directamente que tú puedas encender el Bluetooth, el 3G y tal, desde el propio Siri. Claro. Bueno, pues mira, mejor me lo pones. Mejor que el Que. SBS tiene, sí. Sí. De hecho, ya en el iPhone 4 no le tenía el jailbreak hecho. Y ahora tampoco lo tengo y quizás no se lo haga. Porque bueno, como ya algunos sabéis, existe el método ese alternativo de instalar aplicaciones piratas y tal y cual y. Bueno, funciona bien y eso. Y nada, Siri la verdad es que está muy bien, aparte de las pijadas de qué tiempo hace, que en vez de mirar por la ventana se lo preguntas al móvil y te lo dice. Y pues yo qué sé, el cambio monetario y tonterías de esas, pero a mí me gusta mucho y lo estuve utilizando ayer a la hora de cocinar, que le decías, ponme 10 minutos. Y entonces te lo pone. Y las alarmas y eso. Pues la verdad es que está muy bien y apunta a maneras. Y lo que no he probado es utilizarlo desde el coche. En Sí, plan, quizás conectado hay sus. el manos libres que tú le des y tal. Que todavía no está en castellano y no podemos utilizarlo en todo su potencial. Bueno, tiempo al tiempo. Apple ya ha dicho que en 2012 estará. Esperemos que sea a principios. 2012 es que es muy largo el año. Sí. Si por lo menos hubieran dicho segundo semestre o primer semestre, mejor dicho, pues ya te haces una idea. Pero es que a mí que me digan 2012 significa que puede salir iPhone 5 y todavía no tener Siri en español. No, para mí va a salir el Siri antes de que salga junto al iPad 3. Puede ser. Porque el iPad 3 estoy seguro que va a tener Siri. Y Puede después de ser. sacarlo en el iPad 3, pues lo van a sacar en el Mac. Y entonces ya, pues, la leche. O en el Apple TV nuevo, en el iTV. Bueno, nos han pedido que no hablemos del iTV, así que no vamos a hablar. No hablamos de la tele de Apple. O de la no tele de Apple, ¿no quieres? No, no, no, no, no. Nos han dicho que no hablemos. Bueno, pues nada, yo quería hablar, pero no me deja el público. No, no. Entonces hay un llamamiento popular para que no hablemos de la televisión de Apple, del rumor de la televisión de Apple, así que no tocaremos la televisión de Apple. Y Porque nada, Apple no nos vale. luego Roberto Pardo pregunta que para los que tienen el iPhone 4 se recomiendan al 5 comprar el 4S, pues espérate. Ah, sí. Yo lo he hecho, aparte por lo que siempre hacemos, porque tenía que venderlo sí o sí. Y bueno, las diferencias no son. Si no activas Siri, así de uso del móvil de diario, no notas nada, ¿sabes? Te da igual un 4 o un 4S porque no lo vas a diferenciar en el uso del día a día. Que algún juego se vea mejor, si no te digo yo que no, pero para mí. no merece la pena palmar pasta en el 4 para pillar el 4S para el año que viene volver a palmar pasta en el 5. Sea, si tienes un 4, quédatelo y aguanta. Aunque te pongan los dientes largos, aguanta y ya te pillas el 5. Sí, un poco lo que el pensamiento que tengo yo. Harás bien, ¿eh? Harás bien. Yo, desde luego, lo tengo clarísimo. Yo, aparte que tengo contrato todavía con Movistar hasta el 2012, mi idea es como no pillarme el 4S, el 5. So pena que ahora el de mi mujer vamos a pasarlo a... Seguramente. Tengo que darle otra vuelta, pero vamos, casi seguro al 100% que vamos a pasarlo a... ¿Cómo se llama? A Pepephone. Y ya sabes tú que cuando te vas, te contraofertan. Y bueno, si nos dejan el 4S a un precio razonable... No, no, no lo hagas. No, no, no te ates a una compañía por el 4S así tal y cual. Yo no lo haría, ¿eh? No, lo A pondré si mí quiero. también me lo ofertó Vodafone y mira, pues al final les he dicho que os den por culo, cabrones, que yo me voy de aquí. No, yo cuando hablo un precio razonable hablo por menos de 200 euros el de 64 gigas. Pues Que evidentemente no. primero que no creo y segundo que es que yo tampoco lo aceptaría. Es que, no sé, yo ya tengo muy muy claro que no me voy a volver a atar a ninguna compañía de teléfono. Pero vamos, que si me hubieran dicho te regalamos un iPhone 4S de 64 GB blanco y te lo da una dependienta en bikini, sin el bikini, no. Ya le digo, mira, que se dé un paseo en bolas por ahí, No, es que que en nuestro no caso lo te digo, quiero. yo tengo un año más con Movistar, entonces bueno, a ella le da igual estar atada que no estar atada. Entonces bueno, yo te, es que además lo tengo clarísimo, como no nos ofrezcan algo de ese estilo y nos vayamos con su móvil a Pepephone, que te digo que es casi seguro al 100%, y ya te digo que no me van a ofrecer eso que te he dicho, no lo están ofreciendo, el año que viene ya me pueden ofrecer a mí el oro y el moro, lo que dices tú, una dependienta en ropa interior o sin ropa y toma, te lo regalo. Yo me voy detrás a Pepephone. O sea, no compensa. O sea, no vamos a tener un móvil en cada compañía. Así que ellos sabrán si quieren conservárnoslos a los dos o no. Un 2x1. Claro. En fin, y yo creo que podemos dejar el podcast con esto, ¿no? Sí, claro. Tenemos 1 hora y 20 de grabación, No está mal, más o no está mal. menos. Pues nada, di la forma de contacto. Pues las formas de contacto es, en tu caso, pues trekkie23.com o Twitter trekkie23. En el mío es el Twitter / MICH de Mitch y la página frikando.es. Y la de los dos, escenas de matrimonio@gmail.com, escenas de más de matrimonio.es o el Twitter edm-vazco-vazco, no, Guión vazco no bajo. es. Bajo, no es vasco, el guión es bajo. Guión bajo, edm-podcast. Muy bien. Pues Así. nada, así acaba el podcast 13. Agárrame la Creo que que ha me quedado crece. exactamente un podcast de duración bastante buena. Y nada, el último del año. Muy bien. Feliz Navidad a todos, feliz año nuevo. Porque no vamos a hablar más, ¿verdad? No, ya hasta el año que viene, no. Ya hasta este año, Si no hemos sido capaces de ya. cumplir, de grabar diciendo que vamos a grabar, pues si decimos que no grabamos, Solo faltaría que grabásemos, ¿eh? Hay una sorpresa de última hora. uno de estos especiales de fin de año que se rumorean dando por ahí. Claro, ¿eh? Con audios de martes y 13, ahí, Claro. típico de Navidad. Me llevo Móstoles ya a partir de ahí. Muy Así que bien, nada. pues Bueno, como siempre un placer, Mitch. igualmente. Tenemos interferencias de móviles. Sí, porque me están llamando. Ah, bueno, pues nada. Terminamos el podcast. Un saludito y nos vemos el año que viene. Adiós. Adiós.